Si quieres tomar un taxi, no sabes si vas a entrar. Las puertas te quedan chicas porque el ancho no te da. Si tomas el vermucito, decís que vas a picar. Y tres o cuatro pollitos a la lona te mandas, que me venís con tecitos y pomelos en ayunas y la dieta de la luna. No sé cuántas cosas más para bajar el mondongo. No tenés ni que pensarlo, empieza mañana mismo, dedícate a trabajar. ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Saladito, saladito! Sabes si vas a entrar, las puertas te quedan chicas porque el ancho no te da. Si tomas el vermucito, decí que vas a picar. Y tres o cuatro pollitos a la lona te mandas, que me venís con tecitos y pomelos en ayunas y la dieta de la luna. No sé cuántas cosas más para bajar el mondongo. No tenés ni que pensarlo, empieza mañana mismo, dedícate a trabajar.